Es el bloque literario, Cintia. ¿Cómo te va? Me das miedo así, tan encapuchada, tan de negro. Y más miedo me dan tus flores bordadas, porque son como un detalle así escalofriante. Son un detalle escalofriante. El detalle escalofriante es el precio que pagué por estas flores. No, porque valen su trabajo. Pero están hermosas. Y si hoy yo me vine, vos me dijiste, vamos a hablar de literatura oscura. Y yo, bueno, me vine acorde al momento. Bueno, tenemos apagadas las cámaras porque además estamos en desacuerdo con las cámaras en este bloque, sobre todo los dos entendemos que radio es radio. Sí, y hay gente que no lo entiende en esta radio. Yo digo la verdad, al género terror, que no lo he leído nunca porque no me gusta, pero me he acercado escuchando a Mariana Enrique. Bueno, ahora Enríquez. Tengo dos verdades para decir sobre esa señorita. Dale. Pero el tema es por qué vamos a hablar del terror y la literatura. ¿En cine o en televisión te gusta? Jamás. ¿En la vida real? No. ¿Fogón de chicos? ¿Casas abandonadas que te metías a...? No me conmueve. Y ¿te da puchi? Generalmente es probable que me haya encontrado con malos productos, ¿no? Porque a mí, prefiero menos sangre, menos persecuciones. Bueno, pero la verdad que no me... ¿Sabés por qué vamos a hablar de terror? A ver. Los pibes en el colegio me dijeron, no en el colegio, en un curso, dice, vamos a leer, profe, ¿qué quieren leer? Les digo yo, algo de terror. Uh-huh. Bueno. Pero terror psicológico, me dijeron. Ajá. Bueno, está de moda, igual. Por eso cuando vos decís sangre, bueno, no siempre tiene que haber sangre en terror, ¿no? Los japoneses trabajan mucho con eso, ¿no? En cine y en literatura, este terror que vos, cuando estás mirando, cuando estás leyendo, y por ahí, viste, se te pone la nuca un poquito de punta o te das vuelta. Y ahí está, ahí quiere decir que funcionó. Es como cuando lees algo erótico y te mueve algo en el cuerpo. Sí, claro. Si no te mueve nada, no funciona, me parece. Y el terror tiene esto que te pone los pelos un poquito de punta. De hecho, esto es una... Bueno, me dicen, los pibes, vamos a leer terror. Bueno, entonces, ¿qué hago? Poe, Lovecraft, Quiroga. Bueno, ya eso no sé. ¿Y a ellos qué los había determinado esto del terror psicológico? No, todavía no lo discutimos. Última clase, 20 minutos. Digo, bueno, me llevo tarea para las vacaciones. Tarea para el lugar. Voy a buscar. Ustedes consigan unas cortinas oscuras para tapar las ventanas del curso. Y sí, hay que crear el clima. Traemos linterna y lo leemos. Y creamos clima. Entonces digo, bueno, yo me pongo a buscar. Entonces digo, bueno, yo me digo a mí mismo en casa, digo, no, los clásicos no. Entonces me puse a ver algo nuevo. Algo había leído Enríquez. Mariana Enríquez. Un libro de cuentos, una novela. Pero a su vez ella como divulgadora de... Genial. Para mí es mucho... Yo quiero escucharla antes que leer el libro. Sí, no me pasa a eso. A mí me pasa con ella. Gran periodista cultural. Escribiendo en Página 12 o en revistas, y también en lo que hacía en radio, lo que sigue haciendo en radio, no sé si lo sigue haciendo, no sé, gente de a pie, excelente. Es una de las grandes divulgadoras del terror en Argentina, desde siempre. Ella es muy gótica. Uh-huh. Además, bueno, tiene un libro de... Iba a la ciudad y se iba a los cementerios, ¿no? Tiene un libro sobre eso, sobre sus cementerios. Pero cuando leo los cuentos de ella, no todos, pero un libro y algunos de antología y la novela, ya no me gusta tanto. Me parece que a ella les... en algún punto, hasta creo que lo voy a hacer a propósito, los climas de miedo los disipa, los diluye con un poco de humor, con alguna ironía, con alguna distancia. Hay algo de Westergel, de terror. Mirá. Lo leí hace un montón. Unos niños que quedan atrapados en un colectivo. En una situación de riesgo, de muerte. No, lo voy a buscar porque me interesa sobre parte de los niños, porque donde hay niños y terror funciona. Entonces, bueno, me puse a buscar. Enríquez, la verdad, no me ha gustado. Un solo cuento, Rescato, que es el Desentierro de la Angelita, que está muy bien, genera un clima, y después lo rompe con... No sé por qué hace esas cosas. Y recordaba que en la librería había visto de Interzona un homenaje de cuentistas latinoamericanos y españoles, en español, a Stephen King. Es una edición, una antología que se llama King, Tributo al Rey del Terror. Perdón, ¿y cómo se hace un homenaje literario? Bueno, yo creo que es una antología bastante despareja. Porque no es como ir a cantar las canciones de Cerati. Mirá, es muy amplio. Lo que yo he notado es que el compilador es Jorge Luis Cáceres, que es ecuatoriano, si no recuerdo mal, y Lo que han hecho es algunos escribir un cuento de terror. Viste, todo, y acá aparece toda la amplitud del terror. Está el asesino serial, están las mujeres de México desaparecidas, los homicidios. Hay varios de vampiros, de fantasmas, de locos, de alucinados, de visionarios. Cuentos cortos, porque de religión, que es un tamaño... Muy cortos, sí, no más de 10 páginas. Uh-huh. Eso está bueno, se agradece. En su loro creo que es un poquito despareja. Hay algunos que zafan, que están bien, otros que no, y hay un par que están muy bien. Hay de zombies y están bien esos. Te decía, el homenaje a mí un poco se me escapa, porque no soy un gran lector de Stephen King. Hay un par que sí, que vos te das cuenta, porque aparece Stephen King como protagonista, como una excusa, y otro que está buenísimo. Lo puede leer cualquiera, pero el que tiene la mirada fina de King va a encontrar los detalles seguramente. Si están, claro. Si están, los va a encontrar. Yo muchos no los encontré. Hay uno clásico que es... el título exacto era, a ver... ya te lo digo. La vejez de las gemelas del resplandor. ¿Te acordás de Shine? Sí, la, claro, por supuesto. El hotel, que están las dos chiquititas. Por supuesto. De hecho, hay fotos en internet. Mira, el otro día estuvimos armando con mi hermano un corto y por suerte tenía amigas gemelas y... Mirá, bueno... y las usamos. El cuento se ocupa de las gemelas ya viejas. Claro. No, ya de vuelta, pero bueno, que esto que viven del miedo, ¿no? Tienen que andar asustando, pero no tienen energía para eso. En internet parece que están las dos viejas, las dos gemelas de viejas vestidas como la nena, que te da más miedo que el cuento. Es terrible. Y después no sé cuántos homenajes más hay. No sé, Stephen King ha escrito muchas novelas y muchísimos cuentos. Yo no soy seguidor de King, es una duda que tengo pendiente. ¿Habrá sido King o monos esclavizados escribiendo como King? De todas maneras, el homenaje está hacia el terror. No sé si todos siguieron algún libro o algún cuento o algún hilo de King. Eso a mí se me escapa por lo pronto. Y después hay un cuento que a mí me gustó mucho, que fue uno de los que más me gustó, que se llama 77, de un chileno, de Francisco Ortega, que armó mucho revuelo en Chile. Se armó un quilombo bárbaro con el cuento porque es de zombies. El cuento se ocupa de una leyenda que tienen los araucanos, que son los... acá está el nombre, ¿verdad? Que Huitranalhué. Son una especie de zombies. ¿Qué hacen los brujos araucanos? Un cuerpo moribundo muerto, lo usan como estuche, lo reviven y sigue su voluntad. ¿Sí? Un zombie. Llámalo como quieras, un zombie. Y el cuento lo que hace es una ficción paranoica estatal, digámoslo. Que en Argentina se da mucho eso, ¿no? Con los desaparecidos. ¿Qué pasa? El cuento arranca con la guerra del Pacífico con Perú. Uh-huh. Bueno, allá en 1880 y pico, el gobierno chileno estaba para atrás, entonces hace un arreglo con los araucanos y los brujos araucanos le consiguen un batallón de estos zombies, que son 77. 7 es un número mágico de creación, entonces duplicado sería como una parodia, una blasfemia, y es una cosa diabólica. Y entonces el cuento va por ahí. Y de repente es muy Games of Thrones, ¿viste? Cada, no sé, el cuento... Cada muerto empieza a formar parte de bueno, la legión. No, de... el tema es que llegamos al siglo XX, en los 70, Pinochet, genocidio. Entonces Pinochet, que tiene este ejército, lo recicla con detenidos desaparecidos. Y entonces dice, ¿vos por qué te crees que Argentina nunca fue a la guerra por el Biblia con Chile? ¿Y quién te crees que manda? ¿Qué ayuda le dimos a los ingleses en Malvinas en el 82? ¿Y por qué ningún país se mete con Chile? Bueno, esto cayó. Esto que era un cuento, cayó muy mal en muchos sectores de Chile. ¿Sí? Por esto de ¿viste cómo es? Y Perú salió desaparecido. La un ficción tema es banal. Ficción, amigo. Y es una ficción. Claro. Y además creo que dice más de... Bueno, esto es una leyenda. Al contrario. Y bueno, no lo voy a contar mucho más porque ahí hay una cuestión. Pero cómo un cuento generó todo un revuelo y es uno de los más interesantes, uh-huh, en ese sentido. Cómo usa el tema de los zombies. Repetime el título. 77, de Francisco Ortega. La antología está buena, hay que leerla. Tiene altibajos. Algunos están muy bien, otros se la bancan y después uno que voy a decir, ¿esto para qué lo pusiste? Bueno, como todo. Sí, las antologías tienen esa antología. Y más cuando son antologías a pedido. Que supongo que de estos cuentos muchos estarán publicados y otros por ahí fueron a pedido, inéditos. Pero bueno, reiteramos, King, tributo al rey del terror, una compilación de Jorge Luis Cáceres, donde hay varios españoles, varios argentinos, algún peruano, algún cubano, un chileno, y así, no mucho más. Pero bueno, es también una muestra de lo que se está escribiendo un poco en el género en América Latina. Y el sábado que viene voy a hablar más del género de terror en Argentina. Hay buenos exponentes. ¿Sabes a quién me parezco con esta ropa? ¿A quién? A la partener de Beetlejuice. Lidia, creo que se llamaba. Yo amaba el Beetlejuice. Esta ropa es de ese personaje. Mirá, bueno. Y con esto nos despedimos. King, tributo al rey del terror y para comerse. ¿Te gusta vos? ¿Te gusta? Sí. A mí no.